Por eso trabajamos en colaboración asistidos por la Dirección de Recursos Naturales y Renovables de la provincia de Mendoza. El ente que regula esto es Náutica, y por parte de Potrerillos, quien está a cargo de Potrerillos Náutica es el señor Andrés Aguilera, con quien tuvimos la siguiente nota. Y estamos nuevamente desde la Bahía de Kaiser en la costa de Potrerillos. Tengo a mi lado a Andrés Aguilera, encargado de Náutica de esta zona de Potrerillos, y nos va a estar comentando el operativo Primavera que se está llevando a cabo con la gente de Náutica y de Recursos Naturales y Renovables. Buenas tardes, ¿cómo estás, Andrés? Buenas tardes, tengan todos muy buenas tardes. Acá vas con bastante cantidad de gente y bueno, esperábamos que los días anteriores también pasara lo mismo, pero no, ha explotado el día domingo y se nos ha colapsado el lugar. El lugar está colapsado, Potrerillos está colapsado, gracias a la gente de Guardavidas que hoy día nos viene a prestar una ayuda. Si no, hoy día esto sería otra historia. Tenemos situación de gente que se ha estado tirando en el agua. Escuchamos a los chicos haciendo silbatazos preventivos. ¿Esta situación la han vivido durante la temporada anterior? La temporada anterior también se vivió la misma situación, nada más que ahora tenemos más gente apoyándonos y apoyando lo que se viene de Potrerío 2018. Y bueno, y tratando de coordinar todo lo mejor posible para que no pase lo que nos pasó el año pasado, que bueno, cerramos una muy buena temporada sin ningún ahogado, ningún accidentado, sin nada, pero con una gran cantidad de gente, la cual estamos viendo que va a ser peor que esta temporada, peor que la del año pasado. Exactamente. Bien, te hago una consulta con respecto a las actividades que se llevan a cabo acá en el dique. Acá a mi alrededor veo que tengo Kaiser, kayak, los cuatri. ¿Cómo es la situación? La gente que practica este tipo de actividad, ¿qué normativa tiene que cumplir para poder estar en el espejo? Para ingresar al espejo de agua, todo kayak tiene que estar matriculado con chaleco salvavidas, con el silbato, con el remo, con la soga, y tiene que estar con la matrícula visible de ambos lados, para que nosotros, en caso de que el kayak se despegue de la persona, saber de quién era ese kayak. En caso de rescate también, o en caso de prevención, también lo vemos de afuera el número, por eso es obligatorio el número en el kayak. Y bueno, no así con los Kaiser. El Kaiser es un deporte que se viene a instalar acá en el Potrerillo, es en el único lugar donde se está practicando en tal dimensión, o sea, están la gran mayoría de las velas acá, apostadas acá, y bueno, no todavía no se reglamenta acá en la provincia, pero bueno, es un deporte que vino para quedarse, el cual va a ser reglamentado y también va a tener que tener una disposición legal para poder ingresar al espejo de agua. Tienen que usar la gente de los Kaiser también el chaleco, ¿no? La gente de Kaiser tiene unos chalecos especiales que son como un neopren, también ellos utilizan el neopren. El chaleco no es tan visible como el de los kayak y es muy es igual que el de los windsurf. El windsurf también tiene, las tablas están matriculadas y también tienen el mismo sistema de chaleco salvavidas. Bien, te hago una consulta. Recién estamos viendo que se le llamaba atención a gente que estaban dando los cuatri a todo lo que hay, lo que vemos acá, lo que está colapsado, el tema de los vehículos, ¿no?, que se meten en la zona. ¿Cómo es la situación para la gente que está con los cuatri? Los cuatris, para los cuatri acá no está autorizado. El cuatri está autorizado como el enduro, solamente para hacer en una pista de enduro donde esté autorizado para ese fin. Acá el cuatri, como todos sabemos, en Mendoza andan por todos lados, lo vemos en Potrerillo, lo vemos acá también en el Carrizal, lo vemos por todos lados. El cuatri tiene una disposición legal que tiene que tener obligatoriamente el A4 que lo da Recursos Naturales. Si no, el cuatri no puede ser manejado ni conducido en lugares públicos. Exactamente, y además vemos que por ahí la gente no usa ningún elemento de seguridad, andan sin casco, no es así como en las motos, les están dando los chicos que tienen que... casco. Para el cuatri lo mismo, tiene que tener el casco obligatorio, claro. Y en el carnet de conducir tienen que sumarle la categoría A4. A4 es la categoría que se la da Recursos Naturales, rindiendo una prueba, se le da la categoría A4, se le suma el carnet de conducir, y esa es la única manera de conducir un cuatri en un lugar público. Bueno, Andrés, te agradezco muchísimo por esta nota. Bueno, esta No te la vamos a llevar para que toda la gente de Mendoza y del resto del país pueda conocer cuál es la situación acá en Potrerillos para la próxima temporada que venga. Que esté preparado, que los invitamos a venir, pero siempre respetando la norma de seguridad de náutica, ¿no? Eso es lo que nosotros le solicitamos a la gente, que cuando venga al Potrerillo, que primero que nada, que se lleve la basura con ellos, que ingrese al espejo respetando el agua siempre. El Potrerillo tiene viento, tiene toscas, tiene terreno sinuoso, entonces no es como otro espejo que es que no tiene viento, que vos ves y tienen clubes, acá no, acá es claro. Más complicado. Bueno, es una zona, la idea es que cuando vengan tomen las precauciones para que no les suceda ningún accidente ni tengamos ningún tipo de inconveniente. Bueno, muchísimas gracias, eso ha sido todo acá desde la Bahía de Kaiser, desde Potrerillos. Seguimos con el programa. Thank you.